Sí, bueno, antes de nada decir que queremos en todo caso sacar este tema del debate político, porque entendemos que las juntas administrativas tampoco deben, bueno, entrar, bueno, no debemos meter a las juntas administrativas en este tipo de juegos, ¿no? Que a raíz precisamente de una noticia aparecida por parte de un grupo político en el Ayuntamiento de Amurrio en relación a este tema, ¿no? También es cierto que lo digo porque se ha dado cuenta en las comisiones correspondientes de las negociaciones que se está llevando para solucionar este tema, que es un tema que nos preocupa sobremanera desde el mismo momento que entramos en el ayuntamiento y en ese mismo momento además hemos empezado a trabajar. La forma con la que se ha trabajado, desde luego, es que este camino al que hacemos referencia, que es el que va desde el barrio San Mamés hasta la circunvalación que va hacia Saracho, pues un camino de titularidad de la Junta Administrativa de la RIME, como tal, respetamos entonces su autonomía y lo único que hacemos como ayuntamiento es garantizar que esa carretera pueda estar en unas condiciones óptimas, que ahora mismo no está ni de lejos. Tiene un problema bastante bastante importante y, bueno, que con el paso del tiempo además ha ido a peor, ¿no? Y en ese sentido decir que ha habido un acuerdo ya, un preacuerdo con la Junta Administrativa de la RIME y también con Lezama, porque esa carretera también da acceso a varios caseríos de Lezama, en el sentido de buscar fórmulas pues de financiación extra al margen de lo que es el plan foral, una vez de que este se pueda llevar a cabo, ¿no? Y desde ese punto de vista pues estamos dándole todo el cariño del mundo desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de intentar conseguir esa financiación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, además yo creo que al final está la magnitud del problema, bueno, pues que yo creo que en este caso tanto a la RIMBE, a Lezama y al propio Ayuntamiento de Amurrio le conviene de una manera urgente que este tema se pueda resolver y en esa clave estamos. Estupendo. Bueno, pues otra pregunta es la escuela de danza, porque también hemos recibido una nota, aunque bueno, ya conocíamos que porque había incluso hubo recogida de firmas hace ya un tiempo, de que había algún no sé si problema o que el modelo que tenemos de escuela de danza actual, bueno, pues está garantizado hasta lo que era la finalización del curso, ¿no? Del curso 2011-2012, que no queríamos en todo caso intervenir en esa cuestión porque consideramos que tenemos que actuar con escrúpulo y con cierta, pues yo creo que, bueno, pues garantizar, ¿no? un modelo que está empezado, pues por lo menos que pueda tener una continuidad hasta, por lo menos, acabar el curso. Otra cuestión es cómo vamos a enfocar el curso que viene, ¿no? Y en ese curso que viene, por una parte, está garantizado que va a continuar la escuela de danza. Lo que no está garantizado es en qué formato, ¿no? Uh-huh. Desde un punto de vista de sostenibilidad económica, está claro que tenemos muchas dificultades para poder asumir este proyecto tal y como está concebido. Y ello supone buscar una reformulación en el sentido de, bueno, pues intentar abaratar el coste, por lo menos que se acerque al coste alumno que soportamos en otras escuelas artísticas que existen, en este caso en Amurrio, ¿no? Estoy hablando de la escuela artística municipal y estoy hablando de la escuela de Triquitrisa en general. Y en ese sentido decir que el esfuerzo que va a hacer el Ayuntamiento de Amurrio de cara al futuro siempre va a ser, en los mismos términos, nunca va a ser inferior en el caso de la escuela de danza. Entendemos también que en ese camino que Amurrio ha sido y pretendemos que así siga siendo de referente comarcal a nivel de cultura, pues creemos que hay que continuar con estos proyectos, ¿no? Pero sí que es cierto que esos criterios de sostenibilidad económica nos obligan a redefinir el proyecto. Y en ese sentido decir que ya hemos iniciado conversaciones con los padres y madres porque nos interesa también que ellos participen de este nuevo proyecto. Y también hemos estado hablando también con el que es el director actual, ¿no? Con Igor Yebra, en ese sentido, ¿no? Buscando fórmulas que en las que podamos tener encaje pues todos, ¿no? Los padres, porque ya soportan también un esfuerzo muy importante en cuanto a las tasas. La cuota que pagan mensual es muy alta y también el esfuerzo que hace el ayuntamiento también es muy alto. y en ese sentido, bueno, pues parece adecuado, pues que, insisto, ¿no?, que un poco que redefinamos el proyecto un poco entre todos, siempre garantizando que la escuela de danza pueda continuar. Pero seguramente en ese futuro, yo creo que vamos a tener que hacer un... Con las limitaciones que pone, supongo. Un esfuerzo, ¿no?, todas las partes, sí. No quiero decir que es difícil entender que ese proyecto, tal y como está ahora mismo, pues se pueda sostener. Entonces, sí, vamos a tener que hacer un esfuerzo, yo creo, de comprensión y un poco entre todos, ¿no? Uh-huh. Con las limitaciones, digo, que impone los tiempos que corren, ¿no? Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Que, bueno, sobre todo a nosotros, yo creo que lo primordial es, yo lo comentaba, ¿no?, en alguna de las reuniones, pues igual se trata de perder un poco de músculo pues durante un tiempo, no sé si 1 o 2 años, para luego poder retomar, pues sí, efectivamente, si la apuesta que se hacía era una apuesta de calidad y, bueno, ello supone un coste económico muy, muy, muy alto para el Ayuntamiento de Amurrio, pues bueno, es un tema que luego a futuro se podrá volver a pensar, ¿no? Pero en este sentido, bueno, pues yo creo que conviene las cosas llamarlas por su nombre, y también es cierto que con todo el respeto, pues los 47 alumnos que tiene ahora mismo la escuela de danza, yo creo que, bueno, hay que garantizarles ese futuro, ¿no? Bueno, pues queda claro. Y ya la tercera cuestión es el asunto de los jubilados, que bueno, que han vuelto de nuevo pues a aparecer en los medios de comunicación, al parecer incluso hay alguna denuncia por escrito, en fin, ¿cómo está ese tema? Bueno, pues lo del tema de la calefacción está siendo un poco sorpresivo, ¿no? Porque es un tema que ya había quedado perfectamente atado, tanto con en este caso con la empresa adjudicataria del servicio, y por otra parte incluso con la propia empresa que es quien dispone del servicio de calefacción, ¿no? Y entonces esas cuestiones habían quedado ya aclaradas y que entendíamos que no tenía que generar ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, parece que ha habido alguna queja añadida, pues por lo que sea, de una manera circunstancial, ajena totalmente al ayuntamiento, porque nosotros cuando hemos tenido que actuar de una manera urgente, cuando se ha habido problema de avería sobre la calefacción, hemos intentado hacerlo rápidamente, y vemos pues que ahí yo creo que subyace un tema más de, yo creo que ya de convivencia, ¿eh?, entre, uh-huh, entre los dos colectivos. Por una parte me parece que estamos hablando de el colectivo de los jubilados, que es un colectivo que yo creo que hay que cuidar sobremanera, y luego por otra parte que gestiona en este caso el VAR, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas notas disonantes que se me escapan ya de, yo creo que hayan alcanzado ya cotas, pues bueno, de que se sin duda supone pues que habrá que juntar a todos y sentarse y ver que, bueno, que unas mínimas condiciones de convivencia tienen que estar garantizadas, ¿no? También es cierto que a futuro, como quedaba recogido en los presupuestos 2012, hay un capítulo de inversiones que se van a desarrollar, y en ese capítulo de inversiones, sin duda, el colectivo de jubilados va a ganar un espacio más personal, más del colectivo, que yo creo que, sin duda, puede ayudar a pues que esas dificultades que digo de convivencia, pues un poco por el tipo de servicio parece que se está prestando, que por lo menos las críticas llegan, que se está gestionando como un servicio de hostelería al uso, por una parte, y por otra parte, pues bueno, que no se nos olvide que es un centro de jubilados, por lo tanto, como tal, hay que garantizar que el colectivo al que va dirigido tenga su espacio y que estén lo más cómodos posible, ¿no? E insisto que en el tema de la calefacción, desde luego, es como para sacar tarjeta roja a quien tenga algo que ver con este tema, pero bueno, nos consta, y además así lo vamos a hacer, que vamos a ver qué es lo que ha ocurrido esta última semana otra vez con este tema en concreto. Bueno, pues nada, ¿hay alguna fecha prevista para comenzar a aplicar esas reformas, esas mejoras con esa inversión ya prevista en las cuentas públicas? Bueno, pues visto lo visto, pues seguramente tenemos que intentar que antes del verano esto esté ya resuelto, porque entendemos también, pues bueno, que el mal que no mejora, empeora, y obviamente... Sistema de convivencia, desde luego. Sí, sí, y fundamentalmente, insisto, porque es un colectivo que merece todos los respetos. También entiendo que las condiciones en las que estaban anteriormente en Villa Fe eran unas, También es cierto que tenemos que entender que las condiciones en las que se va a estar en un centro nuevo van a sufrir cambios, por lo tanto no va a ser, no, ningún caso va a ser exactamente lo mismo que tenían antes, por lo tanto hay que tener también un periodo de adaptación, pero garantizando y desde luego asegurándoles y respetando ese espacio que tienen que tener, ¿no? Y un poco insisto, las medidas que este colectivo tiene que tener garantizadas, ¿no? También un espacio de ocio para las personas de la tercera edad. Además, supongo que además estaría muy bien poder hacer algún tipo de actividad complementaria con ellos, que me consta que además van a estar haciendo, ¿no?